Desde la ciudad de la Bolivariana de Catia, en la parroquia. La comunicación popular y alternativa tiene su espacio en Grada Popular 2.0. Encontrarás comunicación popular y alternativa todos los miércoles desde las 4 p.m. por la 91.5 FM Radio Rebelde. El siguiente programa es todo usuario. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias de esta tu Rebelde 91.5 FM. Quien les habla, Javier Xavier, productor y conductor de este tu espacio que se transmite todos los miércoles por esta tu Rebelde 91.5. En la dirección de esta estación, el licenciado, el compañero Juan Arteaga. En la coordinación está Iris Rodríguez y en la coordinación y contenido el pana Gustavo García. Bienvenidos sean todos los usuarios y usuarias de esta tu Rebelde a esta nueva Grada Popular que le traemos todos los miércoles. Recuerden los puntos de contacto. Tenemos la mensajería de texto del 0416-401-5934. 0416-401-5934. El día de hoy, como ustedes saben, Grada Popular, que es una revista contrainformativa, también le damos chance a los emprendedores. Damos chance a los compañeros que tengan conocidos, músicos, agrupaciones, poetas y todas las agrupaciones de rock, ska, que hagan vida en nuestra parroquia. Le damos chance aquí y sobre todo a los emprendedores, como ha sido este 2020 para nosotros. Hemos tenido en el último programa varios emprendedores, llámese emprendedores como el compañero que comprende que está detrás de un trabajo y un salario mínimo no le alcanza. Todo el mundo emprende, tiene dos hasta tres trabajos en cada una de sus casas, inclusive vendiendo por la ventana de su hogar, pueden vender heladitos de tetas, como está muy común. Y nadie se muere de hambre en Venezuela, señores, y por eso es que estamos acá echándole pichón. Y así están también los cultores, que también a veces trabajan con las manos. El día de hoy tenemos el grato placer de tener al compañero Néstor Ortega, Néstor Jesús Ortega, quien es cultor popular, también hace vida en lo que es la organización juvenil San Juan, que hace vida en la parroquia Sucre, en nuestra parroquia Catia, como todo el mundo la conoce. Bienvenido, profesor. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su trabajo como cultor? Sabemos que el cultor está detrás de las manifestaciones populares, entre ellas la Cruz de Mayo, que me imagino que es la más reciente que ha hecho. ¿Y qué otras actividades tiene por ahí? Cuéntenos primero, ¿cuántos años tiene siendo cultor? ¿Cuántos años tiene ejerciendo la profesión de maestro? Porque esto es ser maestro. Hay algunos que son licenciados, otros que no. Igual que nosotros los comunicadores populares, que obviamente ejercemos esto como una vocación. Algunos creen que no, tú vas para la Radio Rebelde, allá te pagan. No, allá no nos pagan. Uno ejerce esta profesión como le sale del corazón. ¿Todo para qué? Para darle a comunicar. Bienvenido, profe. Cuéntenos su trabajo acá en la parroquia. Cuéntenos de qué se trata esta organización cultural, juvenil y deportiva que se llama San Juan. Sí. Bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación que me han hecho en el día de hoy. Yo soy el profesor y cultor Néstor Ortega. Fui declarado cultor en el año 2006 por la alcaldía de Caracas. Ya tengo 38 años de vida artística. Toco desde que estaba pequeñito, pues a los 5 años yo estaba tocando bongó. Mi papá fue músico del sonero clásico del Caribe. Mi abuelo duró 50 años con los melódicos, fue el primer saxo barítono de los melódicos. De ahí viene, como se dice, la sangre musical que tenemos nosotros. He pasado por diferentes agrupaciones, como fue un año con el grupo Vera. Estuve con Jambú Latino, Timbal y Clave, formé un grupo que se llama Parranda Joltrán, toqué con Todo un Pueblo, estuve también con Esencia Nuestra, Tuve muchos años con el grupo Polifolclor, grupo que nació aquí en la parroquia y todavía está sonando. Está sonando con el amigo Brígido. Esta organización nace del año 1987. Que ya por nombre organización Juvenil Deportiva Cultural San Juan. Eso es correcto. Y hace vida en lo que es lo que estamos conversando en la chocolatera. Sí, nosotros estamos ahorita ubicados en la antigua chocolatera La India. Ahí se está haciendo un... En la calle Colombia. Un complejo habitacional de 150 apartamentos. Ahí hacemos vida de cuatro cooperativas. Ahí hay cooperativas de confección, cooperativas musicales, cooperativas de comedor, herrería, carpintería, mecánica. ¿Y cómo marcha ese proyecto? ¿Es autosustentable? ¿Se ha concretado todo lo que se tenía estipulado? No. Hablábamos que hay un complejo habitacional, que era para ¿cuántos apartamentos? Para 150, pero y... han entregado ya 40. Ha estado paralizado por la cuestión del material, según es lo que yo tengo entendido. Y el resto de las actividades que se realizan, dices que hay organizaciones como herrería y cooperativas. Sí, hay todo lo que es la parte de socioproductiva, lo que es la parte de cooperativa, están trabajando ahí las herrerías, está la mecánica, la parte musical que tenemos nosotros, estamos trabajando, dándole, yo por lo menos en el caso mío, yo doy clases de percusión afrovenezolana, percusión latina, dicto talleres de Cruz de Mayo, dicto talleres de Culuepuya, lo que es toda la festividad de San Juan, dicto talleres de la parranda de San Pedro, dicto talleres de carnavales, que fueron los últimos talleres que dicté. Ya esta semana comienzo a dictar los talleres de Cruz de Mayo, e inclusive cuando me llama el ministerio en la zona educativa, que me dice, mira, tienes que ir para Gato Negro a dictar los talleres a las escuelas de Cruz de Mayo. Está siempre activo. Voy para allá, sí. Y esta iniciativa nació desde hace ya un año, inclusive yo daba clases particulares, pero ya hace un año para acá tomé la iniciativa de que me dieran un espacio en la chocolatera como tal. Y me dieron un espacio pequeño que tiene 15 metros cuadrados el espacio que yo tengo ahorita. Yo mismo me puse a hacer mis banquitos, fui preparando el espacio y comencé a dictarle las clases a los niños. Y la organización, profe, la organización como tal, que sabemos que las actividades, que ¿cuántos años tiene esta organización? ¿Qué tipo de actividades deportivas hace para la comunidad, para la parroquia? ¿Y cuánto tiempo tiene ya fundada? Ya nosotros tenemos como organización, esa organización nació en la parroquia San Juan, por eso que lleva el nombre de San Juan, nació en la tercera vuelta del Atlántico el 5 de julio de 1987. En el 2004 ya llega aquí a la parroquia Sucre, porque ya nosotros empezamos a hacer vida en la chocolatera. O sea, usted ya tiene ya 16 años haciendo vida en la chocolatera, prácticamente. Sí, más o menos, aproximado, sí. Y entonces de ahí... nosotros comenzamos a postularnos en lo que era el Consejo Comunal de los Guanches. Nosotros nos postulamos, yo quedé como vocero de educación y comencé a impulsar lo que era la parte deportiva. Entonces... Ahí es que se unió la cultura con... Empezamos a hacer la escuelita de kicking ball con las niños, la de futbolito con los niños. De hecho, las niñas de kicking ball en el torneo del año 2018, ellas quedaron de tercer lugar aquí en la parroquia Sucre. De hecho, le pusimos por nombre al equipo Las Panteras. Las Panteras. Así le pusimos. Nombre nosotros. Interesante para qué. Sí, entonces a raíz de eso, después nosotros empezamos a hacer, hemos hecho cualquier cantidad de diligencias a nivel gubernamental, llevando las cartas para solicitar los uniformes deportivos y todo aquello. Nunca recibimos apoyo de la parte gubernamental, es triste y lamentable. Sí, hay que decirlo. Inclusive ahorita con la parte instrumental, pues yo solicité a todavía Venezuela y en el Palacio Blanco, gracias a la señora Giovanna, que es la licenciada de ahí, y me dijo, no, llévame la carta para allá para conseguirte unos instrumentos y todo. Ya estuvo allá en la chocolatera, visitó el local, estuvo con nosotros. Y se hizo la solicitud para unos culuepuya, unos cumacos y una batería de fulía. Y la gran sorpresa mía fue, lamentablemente, como usted dice, hay que decirlo, la sorpresa mía fue que el director de cultura que tienen ahorita ahí en el Palacio Blanco desconoce esto que yo le solicité. Porque me preguntó, mira, que es un cumaco y que es una batería de fulía. Y yo me sorprendí, yo dije, bueno, si este es el director de cultura, ¿qué quedará para los demás? Bueno, para la reflexión esta autocrítica, ¿no? Entonces le damos cargos a ciertos personajes que lamentablemente ni siquiera conocen algunos de los instrumentos que llevan a cabo nuestros cultores a través de lo que es las tradiciones nacionales, ¿no? Sí, sí. Tradiciones nacionales casi todas vienen de lo afro, porque por lo que veo el profesor le encanta la percusión y da clase en el colegio aquí en Peribonal, en la Ramón Isidro Monte. Yo soy profesor de música de la Escuela Nacional Bolivariana Ramón Isidro Monte, dicto talleres, he dictado varios talleres en el Sistema Nacional de Orquesta, específicamente a la Caracas Big Band. Dicté talleres de percusión afrovenezolano, de ahí también tengo unas pequeñas anécdotas de eso, porque esperemos que sean buenas. Tienen cualquier cantidad de instrumentos afrovenezolanos ahí y nadie lo utiliza y no lo saben tocar. Es triste, pero es así. Es como cuando uno va por el metro La Paz y ves esa cantidad de autobuses, tú dices, ¿será que todos están dañados? Sí, algo así más o menos. ¿Será que la alcaldía no tiene potestad para decirle, oye, presidente del metro, pásame 5 de esos para resolver la problemática de transporte aquí en Catia? Sí. Ay, Dios mío, bueno, así es Venezuela, la Venezuela que estamos viendo hoy día, porque lamentablemente, afortunadamente, venimos de una parte donde cuando comenzó este proceso revolucionario, casi todo funcionaba. No era perfecta, pero es perfectible. ¿Podemos ir hacia allá? Claro que hemos ido allá. ¿Cómo? Exigiéndole a las instituciones, exigiéndole a estos alcaldes, gobernadores y encargados de instituciones que tienen a sus manos todos estos productos. Y hay tantos cultores, hay tantas escuelas deportivas sin material deportivo. Profe, esta semana, como usted ya dijo, ya estuvo, va a impartir lo de la... Talleres de Cruz de Mayo. Los talleres de Cruz de Mayo, ¿no? Pero esta semana y este mes, el gobierno revolucionario, como siempre, está reivindicando a las mujeres, ¿no? Este es el mes de las mujeres, sabemos que el 8 de marzo se celebra el mes de las mujeres, ¿no? Vamos a escuchar un primer tema musical para que la gente se vaya metiendo ya en el tema. Hoy venimos con varios temas musicales que reivindican la lucha de la mujer, la lucha por... Sin ellas no somos nada prácticamente, ¿no? Sí, correcto. Esto es Radio Rebelde 91.5 FM, la número 000, la primera que ve ahí. Esto es la 91.5 FM Radio Rebelde, la voz comunitaria de Catia. Esto es Grada Popular 2.0, quien les habla, Javier. Recuerden los puntos de contacto 0416-401-5934. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la corto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Sí, señores, ahí escuchamos un poquito de hip hop. Hoy vienen las letras un poquito cargadas de estas mujeres que vienen reivindicando la lucha por sus deberes y por el hacer de todos los hombres, todo este patriarcado que quiere machacar, quiere humillar a la mujer, pero no es así. La mujer hay que respetarla, hay que tratarla como una persona completamente normal, aparte que ellas son las que nos crían, las que nos traen a la vida, ¿no? Hoy día estamos con el profesor Néstor José Ortega, quien es cultor popular, cultor y también músico desde hace años y viene de unas raíces musicales también, padres que fueron músicos en varias agrupaciones. Hicimos un pequeño resumen de lo que él había hecho ya en su vida, en su pequeño y resumido, no, en su gran y pequeño resumido currículum que ha tenido. Participación en tantas agrupaciones, en una de ellas la que participó hasta 17 años. Aquí nos pone que fue conguero con el grupo Pueblo y Folclore, que es de la parroquia Sucre, nos dijo, profe. Sí, nosotros cuando ensayamos en el auditorio del Hospital de los Magallanes, ahí ensayamos nosotros. Después, una vez que se toma la chocolatera a la India, se habló con el señor José Gregorio Zambrano y empezamos a hacer vida después en la chocolatera La India también. Y en la chocolatera, por lo que tenemos entendido, eran galpones, ¿no? Eran casi todos galpones donde estaba la fábrica de chocolates La India. Y hablamos también que ahora que iba a ser un gran complejo habitacional, pero como nos dijiste también, hacen un grupo, varias cooperativas que ahí llevan un sinfín de actividades. Háblame un poquito más del deporte, háblame de la participación de las chicas en campeonatos, o cómo les ha ido en el kickingball y otros deportes hay. Cuando estuvimos en el campeonato de los interparroquiales. Lo que llaman los Caribes. Los Caracas Caribe. Caracas Caribe. Ahí participaron ellas. De hecho, fue su primera experiencia. Nosotros teníamos que como 3 meses de empezar a practicar. Y con todo eso las niñas, yo hablé con un compañero mío de allí de la parroquia San Juan, con el profesor Tony Aldana, que el equipo de las niñas de él son niñas ya grandes, de 17 años. Experimentadas. Y yo le dije, bueno, vamos a jugar contra esas niñas. Para poder la foguear. Y jugamos en la cancha de puericultura. Ahí la pusimos a jugar, las niñas mías tenían 11 años, 10 años, y yo la puse a jugar con ellas. Chico, le daban una ventaja de 5, 6 años. A foguearla para que perdieran el miedo, y con todo y eso quedaron de tercera aquí en el campeonato Caracas Caribe. Y quedan de tercera es porque cuando ellas estaban para pasar a la final, el equipo no llegó completo. No llega completo es primero porque ya nosotros no contamos con implementos deportivos. Hacía bastante falta del apoyo familiar de ellos, pues eso. Hay un abandono a veces en lo deportivo. Yo lo he visto y lo he vivido en parte que la gente es muy apática apoyando a los chicos. No es solo enviar al chamo como si eso fuera donde te lo van a guardar y te lo van a cuidar por 2 horas. No, amigo, usted tiene que apoyarlo. llevarlo a la práctica y encima cuando haya juegos contra otros equipos, ir con ellos a ese estadio o a ese campo deportivo. No, y a veces los padres también cometemos el error de que si tenemos algún problema con alguna persona, estoy hablando de las personas adultas en este particular, que tengamos problemas con otras personas, le cercenamos a nuestros hijos en la parte recreativa, bien sea deporte, bien sea de cultura. Y entonces yo pasé un comunicado donde yo solicitaba de que la participación de todos los niños de la comunidad, estamos hablando de casi 360 familias, póngale usted un niño por familia, yo iba a tener bastantes niños para la escuela, en lo que es la parte deportiva, y no los estuvimos porque por diferencias que muchos representantes tienen con voceros del Consejo Comunal, ellos mismos me lo decían, profesor, pero esto no es por usted. Es que en el Consejo Comunal donde usted está hay varios voceros, lo que nosotros no... Sí, es algo de inmadurez. Yo le decía a ellos, pero ¿qué tiene que ver lo que usted, el problema que usted tenga con un vocero del Consejo Comunal de que su hijo o su niña participe en una actividad deportiva, participe en una actividad cultural donde nosotros estamos haciendo es enseñando nuestras raíces, enseñando la parte deportiva? No le vi nunca sentido a eso y entonces no mandaban a los niños. A diferencia de ahorita en esta parte de lo que es la parte musical, ya nosotros a los niños que comenzaron en noviembre para acá, la señora Mireya León, que fue la que le da danza a los niños allá, me dijo, bueno, profesor, ¿y por qué no hacemos un grupito de parranda con estos niños aprovechando que viene diciembre? Para las navidades. Sí, yo decía, bueno, pero es muy temprano porque ya lo que tienen son 2 semanas. Pero yo decía, bueno, como ya ellos han aprendido algo, porque eso también depende de cómo tú los enseñes. Y los niños agarraron, yo dije, bueno, estos muchachos están tocando. Me dijo, bueno, vamos a sacarlos, esos se van a llamar los parranderitos. Y vino después la señora Joana Villamizar, la señora Yoli. Fue algo que surgió espontáneo. Espontáneamente ellos ahí. Y se integraron en el mismo... Gracias a los representantes, de verdad, yo le doy mucho las gracias a los representantes y a mi esposa Lidia, que ha sido mi bastión. Mi mano derecha. Sí, porque sin el apoyo de la familia, imagínate. Para levantar esta agrupación con los representantes. De verdad que mis muchachos han estado muy, muy, muy bien. Y de ahí, esas 2 semanas en adelante, empezamos a tocar aquí en la jefatura. Nos empezaron a llamar, mira que vamos a tocar en la jefatura. Tuvimos varias presentaciones. Hicimos la paradura del niño, fue lo último que se hizo. Empezamos a ensayar lo que era calipso y para las partes para los carnavales. Salimos en comparsa en los carnavales. De hecho, me dieron una sorpresa ellos mismos el 25, el martes de carnaval, que yo estaba cumpliendo años, por cierto. Y yo estoy tranquilo en mi casa. Y cuál fue la sorpresa mía cuando llegan todo ese poco de muchachos tocando calipso. Y me llegaron mis muchachos ahí con torta y todo. Y yo me quedé, pues, sorprendido, y bueno, gracias a Dios. Lo que yo dije fue, bueno, el trabajo se está haciendo y de verdad, gracias a los representantes que me están apoyando en esto. Todavía no puedo darle gracias a las instituciones porque no he recibido nada de esto. Todo lo que hemos hecho, que yo tengo ahí en el taller, todo es costeado por mí mismo. Yo hago mis banquitos para que los niños se sienten. Y hay que hacer vaca entre todos los compañeritos. Sí, yo siempre le digo a la gente, mire, todos los niños que puedan participar, que los quieran llevar, que quieran hacer música, que quieran hacer deporte, inscríbanlos, llévenlos, búsquenlos. Nosotros a los mismos niños, para que ellos traigan a sus compañeritos. En vez de estar en su casa. Los mismos lo hacen, los mismos niños me dicen. A mí me llegaron dos niños y me dijeron, mira, profesor, por allá por mi casa hay un niño que estaba en otra escuela y me lo llevaron para allá. Yo le digo, tráigamelo para acá. Ya que hablamos de eso, profesor, cuéntenos el por qué los niños tienen que agarrar un instrumento, el por qué el niño tiene que agarrar un balón. Cuéntenos un poco de ello. Eso es la naturaleza nuestra. ¿Qué beneficio le trae tomar un instrumento y tomar un balón? Aparte de apartarlo del ocio y de los peligros de la calle, ¿no? La violencia, la delincuencia. En la parte musical, el instrumento es algo, yo lo veo como una relajación. Todo instrumento musical es una relajación, y inclusive el instrumento de percusión, todo instrumento de percusión, más que todos los tambores, a nivel de salud, a nivel médico, ellos cuando suenan, cuando tú tocas un tambor, la vibra que ellos emanan de ahí, de su caja de resonancia, uh-huh, esa transmite esa vibra hacia el cuerpo. Personas que han estado en terapias intensivas, nosotros nos pasó con el grupo Pueblo y Folclor allí en ¿cómo se llama ese hospital? El Algodonal, quizás. No, el que queda arriba, el de, que dicen que es de los rojos. Ah, el del Liz. El Liz. Bueno, yo nací ahí, no estoy loco. Bueno, o casi. En ese hospital, a nosotros nos hicieron una entrevista ahí, el amigo Wilfredo, nos hizo una entrevista ahí cuando tenía el canal Katia TV. Katia TV. Esa la serie Katia TV. Y resulta que la entrevista nos la hicieron en el piso de arriba de terapia intensiva. Y él nos pidió que tocáramos y nosotros nos pusimos a tocar tambor ahí parejo, esa era toca tambor, y después que nos dicen que nosotros estábamos arriba de terapia intensiva. De ahí vino un doctor y nos dijo no, que más bien esa vibra que estaba ahí, que emanaban esos tambores, les llegaba a las personas que estaban en terapia intensiva. Eso les servía a ellos para su parte motor y empezar a recibir esa, dice, sí, esa dice, vibra. Dicen que el tambor de por sí es el que más llega al directo al corazón. Limpia, el tambor limpia. El tambor. Muchos ritos espirituales de los ancestros y de otros aborígenes en el mundo, o indígenas, como algunos les llaman, utilizan el tambor porque él emite esa sensaciones, esa como que trae buena espiritualidad. De hecho, la parte musical, lo que es la parte del tambor, vamos a hablar de la parte del tambor afrodescendiente de nosotros, la parte africana, la parte afrovenezolana, aquí en nuestro país y en muchos países la han estado incursionando. En la parte católica ha sido por imposición, pues, porque como en la parte católica no se toca tambor, no tiene nada de eso, uh-huh, y las sincretizaciones que ellos han hecho con San Juan Bautista y con el otro, te indica que tienes que tocar un tambor, ¿ves? Por lo menos, de hecho, aquí en Venezuela no existía San Juan Bautista para nosotros como cofradía o como fiesta religiosa, no. Aquí existía era el San Juan Congo, que Del África. Está en Curiepe. Y resulta que en 1717, cuando llega el primer San Juan, que llega aquí, es un San Juan negro, que se lo dieron los africanos allá en Virongo. Cuando llega ese San Juan aquí, en ese año, en 1717, que eran los esclavos allá, como era un santo negro, era el Juan, era un rey, un príncipe allá de África. Ellos lo recibieron y con los años, en 1723, que se termina la parte de la esclavización aquí en Venezuela, más que todo en esas regiones, nos mandan, ellos les dicen, bueno, ustedes no van a seguir adorando este santo negro, ustedes van a adorar a San Juan Bautista, el que tiene el dedo levantado, ese que ustedes van a adorar, porque es blanquito. Y llegaron los negros allá y dijeron, ah, no, bueno, no, también póngalo ahí, nosotros se lo vamos a tocar a ellos, le vamos a tocar. Pero el San Juan Negro de nosotros se queda. De hecho, el San Juan Congo es el más antiguo que existe aquí en Venezuela. Y de ahí entonces es donde nace. ¿El culuepuya de dónde nace? Del San Juan Bautista, cuando lo empiezan a tocar en Curiepe. Que como no le pueden tocar la mina, que se le toca a San Juan Congo, ellos deciden, bueno, vamos a empezar a hacer los culuepuya, y ahí donde nace el culuepuya, tocarle culuepuya a San Juan Bautista. Las raíces afro reluciendo ante la imposición de los católicos, ¿no? Sí. Esa experiencia la vivimos también, lo viven los brasileños a través de muchas experiencias, sobre todo tuvimos aquí hace 2 semanas un hermano acá que hace capoeira, uh-huh, en el Instituto Pedagógico de Caracas y en varias organizaciones acá en Caracas, y se habló un poco de eso, de esa lucha que lleva los afro-brasileños que llevaron contra los conquistadores o invasores portugueses, ¿no? Profe, tenemos acá también otros anuncios que hacer, tenemos varios anuncios antes de ir al próximo corte, vamos a hacerlos para que la gente esté pendiente, porque lo que son estas actividades relacionadas con lo que es el tercer encuentro de mujeres creadoras. Se están realizando en varios teatros y bares o bares culturales que tiene la misma ciudad de Caracas. Se están realizando varios eventos. En uno de ellos va a ser en el Teatro Nacional. Se va a estar presentando nuestros amigos de la Fundación Aguacero de Colores, que hacen vida en el 23 de enero y parte de la Parroquia Sucre. Van a estar presentando su obra de danza poética llamada Virgen sin Manto. ¿Por qué? Por la poetisa, por la bailarina Valerín López. La intérprete de esta obra va a ser Yanexa González. Y bueno, los invitamos todos este viernes a las 5 de la tarde al Teatro Nacional, que ese mismo día se va a estar en el mismo Teatro Nacional se va a estar presentando varias agrupaciones. También muy cerca de allí, a las 5 de la tarde también, o un poquito más tarde quizás, va a estar en el Cuchitril Café Bar, que está ubicado en la avenida Lecuna, en la estación, cerca de la estación Teatros. Va a estar presentándose el show Café Concert de Dayana Cadenas, llamado Susurros Nocturnos. Esto es entrada totalmente libre. ¿Cuándo es eso? Mañana 5 de marzo, y lo que hablamos de Aguacero de Colores va a ser el viernes a las 5, así que tienen chance para ir a los dos eventos. Y como estos eventos se están realizando en toda Caracas, van a estar presentándose en varias, sabemos que varios de los legados que nos dejó el último alcalde de Caracas, que Jorge Rodríguez, que rescató varios teatros. Tenemos en varios teatros de Caracas muchas obras de teatro, entre ellas el Raja Tabla, que está ubicado ahí en el Complejo Cultural Teresa Carreño, lo que es la UNEARTE hoy día. La obra Antígona, que se está presentando en ese mismo sala de teatro de Raja Tabla, en la dirección general de Jericó Montilla, y actúa Valentina Cabrera. Cuando se ve esta obra, todos los viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Este evento se van a estar presentando hasta el 22 de marzo. Igualmente, en el CELAR, lo que es la Casa de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallego, los monólogos Bajo la Lluvia, en su segunda temporada, de viernes a domingo a partir de las 4 de la tarde. La entrada general son 100.000 bolívares, estudiantes y adultos 60.000, así que aprovechen para ir al CELAR y también al Rajatabla apoyar a estas obras, que son casi todos los fines de semana, una a las 5, la otra a las 4. De todas maneras, para que no se pierdan y sepan más o menos dónde queda todo esto, en nuestro grupo de Facebook, que se llama Grada Popular, o van al blog, que es gradapopular.tk, ahí consiguen todos estos eventos que nosotros vamos a estar siempre multiplicando. Esto es Grada Popular 2.0, que se transmite todos los viernes, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Recuerden los puntos de contacto: 0416-401-5934. Vamos a escuchar otro temita reivindicante hacia las mujeres, porque este es el mes de las mujeres, o todos los días son el mes de las mujeres. Vamos hasta y volvemos unos minutitos con el profesor acá, Néstor José Orden. Siendo a olvidar lo que lo esperado es que sea superado, tapar con barro la memoria, la esperanza, no vamos a aceptarlo ni cagando. Lo que pedimos hace años es que reparen el daño, que asuman que no son capaces de acusar a un gusano. La paternidad de este largo patriarcado, no vamos a aguantarlo, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, su impunidad emite el disparo. Nos siguen matando ya al Estado, le vale un carajo. Si nos siguen violando, nosotras vamos a matarlos. Ok, cómo no, si es lo justo. Si corre el dinero y el acusado se escapó. Si es más importante el vestido que usó. Sencillo el argumento para el más cabrón. Se aplica réplica sobre la retina de la víctima. Todas las críticas, la duda y el perdón es para el machista. Justicia para las mujeres, dudo que exista. Sabemos que lo que pedimos es imposible, que la justicia que buscamos aún existe, está por construirse. Ya viniste, ya elegiste, ya dijiste desde el lado imprescindible, de violencias libres, lejos de temores, pidiendo imposibles, ahí donde lo imaginable es construible. Somos invencibles, somos invencibles, ni una menos. Bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien vivas nos queremos. Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Todo. recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Estamos de vuelta en tu 91.5 FM, la Radio Rebelde, la voz comunitaria de Catia, aquí en el programa Grada Popular 2.0 con nuestro invitado Néstor José Ortega, quien es cultor popular, cultor obviamente de nuestras tradiciones nacionales. Hace vida nuestra parroquia Sucre, fundó en lo que es la parroquia San Juan, muy cerca de nuestra Catia, San Juan, nuestra vecina comunidad, fundó lo que es la Organización Juvenil Deportiva Cultural San Juan y hace vida en los espacios de lo que fue la chocolatera La India, ahí en la calle Colombia, muy cerquita de aquí de nuestra Radio Rebelde, la cual está ubicada para los primeros que nos escuchan o no se ubican dónde está la Radio Rebelde, está en la Ciudadela Bolivariana de Catia. ¿Eso dónde está? En la urbanización Lomas de Urdaneta, en la avenida Circunvalación, a escasos 70 metros del Inca El Cuartel, o mejor conocido hoy día como Polideportivo Hugo Chávez. Profesor, dejamos muchas cosas ahí en el tintero, como quien dice, tenemos varias cuestiones que hablar, ¿no? Sabemos que mañana se cumple un año más de la siembra del comandante Hugo Chávez, ¿no? 7 años de la siembra del comandante. 7 años, ¿qué opinión le merece eso y cómo ve la situación? Háblame un poquito también de lo que hablamos así entre corte y corte, que a veces la conversación hasta se pone más interesante, de lo que usted vivió siendo soldado, ¿no? En el Caracazo yo era cabo primero de la Policía Naval en el 89. Estábamos nosotros ubicados en la calle Los Baños, allá de La Guaira, del estado La Guaira, ¿no? Hoy día estado La Guaira. Entonces estuvimos ahí y de ahí nos mandaron a nosotros para el 23 de enero, específicamente para lo que era el bloque 45-50 de aquí del Mirador. ¿Qué hicimos nosotros? Apenas llegamos aquí al mirador, agarramos porque nos dieron, ustedes tienen que arremeter contra todo lo que ustedes vean por ahí. Contra todo lo que se mueva y te hagan saqueando. Nosotros agarramos y nos fuimos hasta la tercera vuelta del Atlántico con la patrulla y todo, bajamos por las terrazas, nos metimos a la tercera vuelta del Atlántico y ahí nos quedamos casi hasta las 6:00 p.m. Después de ahí nos llamaron por radio, no, vénganse. Y llegamos a la calle de los Baños. ¿Cómo le fue? No, bien, bien, bien. Nosotros... Sin novedad. Fino. Nos trajo como consecuencia eso que en diciembre nos pidieron la baja todo. Ya yo estaba haciendo el curso de sargento y ahí nos llegó, no, no, usted no va, usted no va, usted, a todos nos sacaron por rebelde, pues, por no hacerle caso a ellos. Claro, nosotros no íbamos a arremeter contra el pueblo. Y a raíz de eso, bueno, nos pidieron la baja a los sargentos que estaban ahí, a nosotros, varios tenientes. De ahí se quedó, en ese tiempo era teniente de fragata, Jairo Avendaño Quintero, actualmente es almirante. Y Aldo Lustraco Lucena, que fue director del DIGESIN, también es almirante. Él era comandante de nuestro pelotón. Imagínate tú todos los años que hacen, que ya ellos son almirantes. Sí, de aquello ya tiene 41 años. De 11, 31 años. Ya nosotros nos sacaron de ahí. De Caracas, año 89. Y bueno, eso no dejó de que no me amilanó a mí de seguir siendo rebelde y de seguir siendo revolucionario. A mí no me amilana eso. A mí no me amilana ni el que dirán. Sino que yo le digo a la gente, nosotros llevamos muchos golpes. El que sí, golpe te va enseñando. Te va enseñando en la vida. Y más cuando vivimos en los barrios, sabemos cómo sí, es, cómo se bate el melado. Exacto, ya uno sabe cómo se va, cómo se menea el cobre. Entonces ya eso te enseña a ti muchas cosas. Y entonces yo lo que digo es lo mismo, pues yo siempre he dicho esto en lo que es la parte de mis enseñanzas, más que todos mis muchachos ahorita, siempre le digo lo mismo. Yo voy a desencarnar de este plano terrenal y yo todo lo que aprendí a nivel musical quiero enseñarlo. Quiero enseñarlo y que los muchachos se lleven todo eso y que ellos aprendan y sean músicos, sean cantantes, se hagan famosos. Mira, cualquier cantidad de cosas que puedan hacer y puedan enseñar también. Pues fíjate que ahorita hay una diversidad a nivel... De hecho, Venezuela es el único país con diversidad musical. Venezuela, tenemos el privilegio de ser el país de tener una diversidad musical tremenda. Tremenda, tremenda, porque aquí en Venezuela es donde está todo lo afro, tenemos gaita, tenemos merengue venezolano o merengue caraqueño. Y de hecho, los rockeros. Salsa, tenemos rock. Y el rockero todo, que no baila todo. Salsa no es rockero venezolano. Tenemos todo, tenemos todo. Tenemos una diversidad musical tremenda que no la tiene otro país. Y lamentablemente, por lo menos por decirte algo, hablar del Sistema Nacional de Orquesta, que ellos, aparte de que dan una buena enseñanza, se dedican más que todo a la parte latina y a la parte clásica. Pero nuestras raíces no las están enseñando, abordando. No las están enseñando y eso es lo que es la única crítica que yo le puedo hacer a ellos en la parte constructiva. De verdad, es bueno de que tomen en cuenta a los cultores, a los músicos de percusión, a los músicos de música popular folclórica, por llamarlo así, que sean tomados en cuenta y que los pongan a ellos a enseñar a esos muchachos también. A la misma música de la orquesta sinfónica. Sí, sí, porque lo que la Simón Bolívar, su mayoría, como todo es clásico y todo es percusión latina, pero ¿dónde está la percusión y la música, el golpe tocuyano? ¿Dónde está la parranda mirandina? ¿Dónde está el tambor de Aragua, el tambor beleño, el tambor de Toazana, el tambor de Tarma, el tambor de San Millán? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está el culo de puya? No lo conocen. Es triste, pero no lo conocen. Y lo digo con propiedad porque lo viví. Sí, lo ya viví porque me llamaron para yo darle un taller de percusión a los niños, por lo menos de esta orquesta que fue la Caracas Big Band. Y eso fue porque un director de los que tenía la orquesta... Ya conocía tu trabajo musical. Sí, y aparte de eso, él quería fusionar un tambor con una melodía que él tenía, con una canción que tenían clásica ahí, creo que se llama Frog Print, si mal no recuerdo la canción. Entonces él quería meter un tambor y me dice, mira profesor, ¿cómo hacemos aquí para meter un tambor o meterle un sangueo, o meterle algo? Yo le digo, bueno, dame escuchar bien la canción y yo te digo qué podemos, qué ritmo podemos implementar ahí, cómo lo podemos fusionar. Así lo hice y le digo, bueno, aquí podemos meter un tambor beleño, vamos a hacerlo de esta manera. E inclusive otro director que está ahí, no voy a nombrarlo, pero otro director que está ahí me preguntó, mire profesor, ¿y eso que están enseñando los muchachos cómo se llama? Y los instrumentos son de él. Ah, caramba. Y yo le dije, ah, bueno, esto es esto, esto, esto, esto. Sí, eso, pero que, queda, o uno se eso, queda así con la duda, ay, a este señor cómo lo metieron aquí, sí, es amiguito siempre, de siempre quién. Va a seguir pasando lo mismo, a veces buscamos, ponen en puestos esenciales, importantes como esto, personas que desconocen de la materia. ¿Por qué lo ponemos? Porque es el amiguito mío, me acompañó a mí a pegar las propagandas y bueno, vamos a ponerte aquí, tú vas a ser director de X cosa. Es lamentable que no se tome en cuenta lo que de verdad saben de música y cultura. Hay mucho. Profe, estamos hablando también de la variedad que hay ahí en ese complejo cultural, en ese ahí se puede llamar cultural y deportivo que se hace en la Chocolatera. Era que también hay una agrupación de rock y también hacen vida y le hicieron una invitación desde el Sendis para hacer un disco y llevar su música a la realidad de un disco, ¿verdad? El director del Sendis, el señor Facio, él va a ensayar ahí con una agrupación. Alexander Facio, sí, él va a ensayar ahí con una agrupación que tiene, una agrupación de rock. Una de las tantas que tiene, porque él tiene varias agrupaciones. Sí, pero nos cuenta que es buen músico y es compañero de esta emisora. Sí, hay una agrupación de rock que es del amigo Joel Mosquera, se llama Una Sola Huella. Y ellos van a ensayar allá y ensayan. Ahí fue fácil una vez, una oportunidad, yo lo conocí allá. Y él me dijo, mira Néstor, prepárate, ¿tienes canciones? Y yo le dije, sí, yo tengo canciones, tengo parranda, tengo gaitas mías, escritas por mí, letra y música mía. Y entonces me dice, bueno, prepárala, tenemos la oportunidad de grabar un primer CD. Yo le dije, muy bien, me estoy preparando ya con eso, voy a poner diferentes canciones. Manifestaciones culturales. Sí, para no hacerlo de nada más de parranda o nada más de tambores, lo voy a hacer diverso. Voy a poner una fulía, voy a poner una parranda, voy a poner una gaita, voy a poner un culepulla, voy a poner un zambillán, voy a poner... ¿Cómo te llevas con los galerones? ¿Ah? Galerones. Ahí. Sí, pero sí. Esto ya está viendo una película bien vieja que se llama Los Ángeles, algo sobre Los Ángeles de Chalbot, que trata sobre algo que ocurrió aquí en la parroquia Sucre en el liceo en los 70, en el liceo José Félix Blanco, donde aparte de que una comunidad como Plan de Manzano se tuvo que refugiar allí porque hubo un deslave en los 70, ahí también se suicidó una chica. Y en una de las escenas sale un niño cantando un galerón, una de las canciones de Gualberto y Barreto. Y me llamó bastante la atención y bueno, vieras el video que es de los 70, imagínate. Profesor, no están llegando mensajes de texto, vamos a continuar ahorita hablando sobre lo que, pero vamos a darle también cabida a los textos o a la participación de los escuchas de la Radio Rebelde, que se han comunicado a través del 0416-401-5934. Y aquí nos escriben desde Plaza Sucre, el Callejón Ayacucho. Soledad Guerrero nos dice, buenas tardes, felicito al invitado por su loable labor, buen trabajo y siga adelante. También saludos al amigo Javier y a su invitado, Milagros Requena, de la organización Simón Bolívar de Bloque 17. Saludos al profe, es José Granado, que está en sintonía desde el Bloque 12 de Propatria. Saludos y en sintonía desde el Bloque 11 de Las Lomas Urdaneta, Gerardo López. Y aquí ponen José, hola, feliz miércoles, qué bueno y hermosa esa labor que cumple el invitado. Nuestro gobierno gasta un realero en la música clásica, que es para la burguesía, pero lo nuestro lo deja de lado y nuestros cultores no le dan el valor que se merece. Oscar Tobás del Montalbán 2. ¿Qué tal, profe? Bueno. Contundente la gente, ¿no? Sí, sí. Un saludo muy cordial, ¿verdad? Para mi amigo José Granado. Gracias por ese saludo. Espero que te estés recuperando, porque me enteré ayer de que estás de reposo, porque te operaron. Faltaste a un toque. Te estaban esperando para tocar y ese mismo día era la operación. Ayer me enteré de eso. Espero que te recuperes, hermano. Tremendo músico, tremendo cultor también. Él es de ahí, de la casa de la cultura. Sí, él hace vida aquí, ¿verdad, Juan? Hace vida aquí como cultor. El amigo, un abrazo. Bueno, el único, José Granado. Te voy a contar una anécdota con José Granado. Pues vamos a aprovechar que mando un saludo. Resulta que yo no veía a mi amigo José Granado de hace 17 años más o menos, 15 años más o menos. Y nosotros, desde que estábamos jóvenes, nosotros éramos, vuelvo y repito, nosotros éramos antes rebeldes. Nosotros todo lo que aprendimos, lo aprendimos fue haciendo trabajo de campo. Merienda que nos daban de la escuela, nos íbamos sábado, domingo, para el Callao. Íbamos a tener el Callao, allá aprendíamos a tocar calixo, nos veníamos para Caracas, aquí llega Caracas, bueno, a recibir el pau pau que nos daban, el poco de golpe que nos daban, y igualito, la semana siguiente, merienda, y nos íbamos para Yaracuy, vamos a aprender tambor de Yaracuy, vamos, así nos íbamos, y hicimos ese trabajo de campo, aprendimos mucho. José Granado siempre me decía Nestún. No sé si mucha gente se acordará lo que era el Nestún. Es antes. Un cereal. Entonces, como yo me llamo Néstor, me decían, bueno, yo te decía Néstor, yo te decía Nestún. Resulta que en la Casa de la Cultura, hace 3 años más o menos, hicieron una Cruz de Mayo, el velorio de Cruz de Mayo, y yo fui. Cuando llego allá, la sorpresa mía es que lo primero que él me dice, delante de todo aquel poco gente que había, me dice, mi amigo Nestún, ¿cómo está usted? Y yo, chamo, tú sabes la cantidad de años que hacen que yo no escuchaba ese sobrenombre mío. Y el único que me lo dijo fue él. Y todo el mundo, Nestún, ¿quién es Nestún? Bueno, porque yo me decía Nestún. Pero bueno, sí, esas son anécdotas buenas. Y bueno, nosotros tenemos muchas. Nosotros como músicos tenemos muchas. Yo tengo una anécdota que nos pasó en Tacarigua, en Mampolar, una vez que fuimos a hacer un parrandón en diciembre. Y tú sabes que en Tacarigua, en Mampolar, para pasar a las casas, uno pasa por un puentecito donde pasa un río, una quebrada. Y nosotros íbamos tocando, íbamos cantando, Aranó la puerta, que ya es Navidad, y sonaban los trombones y los saxofones. Una vez que nosotros cruzamos el puente, no escuchamos ni trombón ni saxofón. Y entonces nosotros, Aranó la puerta, y no estamos escuchando nada, y cuando volteamos así, estaban todos en el río, los trombones y los saxofones abajo. Y fue tanta la risa que nosotros teníamos que ninguno se pudo agachar para darle la mano a ellos para sacarlo. Eso, y la gente nos decía, pero ayúdenos, sáquenlo. No, eso es mentira. Eso era risa y risa hasta que lo sacaron. Y ellos salieron todos mojados con su instrumento. Seguirán y dale para adelante otra vez. Wow. Sí, no, son experiencias buenas. Bueno, y es un pueblo más divertido todavía. Sí, sí. No, y Río Chico, el mismo Curiepe. Virongo, en Virongo uno la pasa chévere, la gente de Virongo, aprovechando darle un saludo a la gente de allá de Virongo también. Cuando nosotros íbamos para Virongo, a nosotros, allá vienen los caraqueños, nos decían a nosotros, ahí vienen los caraqueñitos. Pero no a chavaina, ¿no? Si no, íbamos a hacer aprender, cultura. Íbamos a aprender, aprendíamos. Porque muchos caraqueños le tienen como que. Inclusive una de las últimas travesuras que hicimos nosotros ya, pero ya siendo mayores, fue conocer Sexpe, que es un pueblo que tiene el estado de Aragua, que es como una islita, después que tú pasas Choroní y todo eso para allá adentro, está bien. Tienes que pasarlo en lancha. Y en esa población habían en aquel tiempo, eran como 70 familias lo que había ahí. Pero el tambor que tocaban ahí es bellísimo. ¿Y nosotros, puros sembradíos de cacao, de café? No. Ahí lo que hay es pescadores. Pescado. Y ahí fue buenísimo aprender eso. Bueno, con el amigo Cheo Ota. Tremenda universidad, no, la universidad de la vida, ¿no? La que te llevó desde niño y la curiosidad, ¿no? A la mayoría de nosotros aprendimos. De hecho, los cultores nacen de la vida que tú hiciste en las diferentes regiones, lo que es el trabajo de campo. El cultor no te nace porque yo me puse a leer un libro de, por decirte algo, de Ali Primera, que me enseñó a cantar. No, el cultor nace porque nosotros hicimos vida en diferentes regiones de nuestro país para aprender. Y eso que aprendimos nosotros es lo que nosotros estamos dictando ahorita. De hecho, en las escuelas se está rescatando todo esto. En las escuelas yo le digo en los talleres que yo dicto de Cruz de Mayo, por ejemplo, el taller que estoy dictando ahorita, yo siempre le digo a la gente, ¿por qué usted manda hacer una cruz a los niños, a los mismos docentes, ¿no? ¿Por qué usted manda hacer la cruz? No, porque estamos en el mes de la Cruz de Mayo. No, tú tienes que saber por qué la manda, de dónde nace la Cruz de Mayo, por qué se le toca, se le hacen décimas, por qué se le toca la folía. ¿Ven? Todo eso, por qué se llama bailorio, velorio, por qué se llama muestra de Cruz de Mayo, por qué se voltea la cruz o se tapa la cruz y se le pide permiso. ¿Por qué? Porque se va a comenzar lo que es la fiesta mundana. Toda esa variedad de cosas hay que enseñarla. Lamentablemente en las escuelas no se conoce eso así. Claro, lo enseñan muy por arribita, ¿no? Exacto, entonces los pocos cultores que habemos, que conocemos en verdad la materia, entonces no tenemos la cavidad para todas las escuelas. Claro. Entonces tú ves a la gente, ¿qué hago? A veces te agarran una Cruz de Mayo, bueno, hicimos la Cruz de Mayo en la escuela X, y agarraron la Cruz de Mayo, al tirarla por allá, guardarla en una caja. No, la Cruz de Mayo igual que un santo, igual. Cuando tú tienes un santo en tu casa, busque un pedestal, un brazo rojo, la monta ahí, le pones su velita de vez en cuando. ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer con la Cruz de Mayo. Es parte de la veneración que hay que tener. Cuando hacemos la paradura del niño. ¿Por qué se hace la paradura del niño? ¿Por qué hacemos la paradura del niño? ¿Por qué se le hacen los cantos en una paradura del niño? Y entonces agarran el niño Jesús y listo, ya terminó, llegó el 2 de febrero, agarramos el niño Jesús, lo metemos en una caja y lo guardamos. No, agarren el niño Jesús y colóquenlo en un sitio donde ustedes puedan pedir. Sí, los que tengan devoción y tengan fe al niño Jesús, háganlo. Claro. ¿Ve? Eso es lo que nos pasa a nosotros siempre. Entonces, ¿qué hace? Igual que a los niños ahorita en carnavales, hagan una máscara. ¿Y por qué vas a hacer la máscara? Ah, porque es carnaval. ¿Por qué se celebra el carnaval? Si eso se remonta de cuando los romanos para acá. Sí. Entonces todo eso no se lo explican. Entonces, aparte que se quieren disfrazar de superhéroes. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezar otra vez con los mismos docentes, inclusive profesores de música que hay en muchas escuelas que desconocen todas estas tradiciones. Claro. Van para San Juan, para Curiepe, porque van a menear el rabo por allá y a tomar miche, a disfrutar. A bailar. Pero no a aprender y a venerar y a disfrutar en verdad la bendición que se va a recibir de ahí, el por qué se hace ese tipo de veneraciones. Eso es lo que hay que enseñar, eso es lo que hay que rescatar. Ah, pero ponme una de Beethoven, ¿ven? Ponme un Wisin y Yandel. Eso sí lo rescatamos, eso sí lo mantenemos. Cultura. ¿No? ¿Dónde está la gaita? ¿Dónde está el galerón? ¿Dónde están las parrandas? ¿Dónde hay muchas parrandas? Las parrandas hay que escucharles en las letras. La música hay que escucharle más que todo en la letra. ¿Cuál es el sentido que lleva? ¿El mensaje que lleva? ¿Eh? Bueno, ese es el llamado que se hace a través también de los medios comunitarios alternativos para rescatar y apoyar a todos los cultores que hacen vías a nuestra parroquia, ¿no? Cuéntenos un poco, profesor, haga la invitación a todos los usuarios para que se lleguen a su organización. ¿Qué día das clase en lo que es la Chocolatera a la India? ¿Qué día también podrían asistir a otros eventos también? ¿O cuál va a ser el próximo que vas a estar montando? Estamos ahorita montando lo que es la Cruz de Mayo. Están ahorita, de hecho, los niños están desde este martes que pasó. Perdón, desde el jueves pasado empezaron a practicar ahorita lo que es prima, porque les estoy enseñando ahorita a un grupo décima, a un grupo prima, a un grupo estrofas de folía, después los voy variando. Ahora viene este grupo para acá y así los voy poniendo yo para que cada uno vaya aprendiendo. Vaya integral. Sí, porque yo no quiero que el niño que esté cantando, si me falta un músico, yo sé que cualquiera de los que está cantando, bien sea niña o niño, me va a tocar. Y si me falta un cantante, yo sé que cualquiera de los músicos que yo tengo aquí me va a cantar. Igual que un equipo de fútbol, no todo puede ser portero, porque si falta el portero. Exacto. Eso es correcto. Entonces yo no lo quiero hacer así. Yo no quiero hacer un equipo de fútbol. Yo quiero hacer una agrupación. O haga un equipo de fútbol integral. Te quiero una agrupación integral que todos, igual que los productores y conductores de estos espacios en cualquiera de nuestras emisoras, nos debemos integrar en todo lo que es la producción, la preproducción, la postproducción, inclusive detrás de la consola. A veces nos ha tocado agarrar la consola con el micrófono acá, sonar el teléfono por un lado, tenemos el invitado de frente, estamos colocando música. Y el que está ahí en una consola sabe cómo se menea el, se bate el cobre porque va llegando los mensajes. Están llamando en la puerta, imagínate. De hecho, ahí en la chocolatera está Pachamama. Si mal no recuerdo, creo que se llama la del amigo indio, de Ingelbert. Él ahí es un cubículo pequeño, nada más, donde él hace grabaciones. Ahí va mucho al diario, el que tenga cualquier... Hay un micro estudio de grabación. Sí, para cantar rap, todas esas cosas, hijo y bromas, los muchachos van para allá y hacen sus grabaciones. Es pequeño y él, bueno, de hecho él me apoya a mí mucho, a nosotros, en lo que es la parte audiovisual. Él maneja mucho esa parte audiovisual. Para ir proyectando en tus eventos, sí, algo él atrás. Tira fotos, él nos hace un set de fotos. Él estaba preparando, la otra vez estaba preparando una cuestión de una entrevista, pero no se nos pudo dar por cuestiones ajenas a su voluntad, porque él anda trabajando, haciendo otras cositas también. Nosotros teníamos pautada una entrevista en el Canal 8 a las 11 del viernes pasado. No recuerdo por qué se cayó, porque estamos esperando que el señor vuelva a venir para acá y nos vuelva a hacer otra vez la invitación, porque los niños van a cantar en vivo. Sí, me imagino que los niños emocionados. De hecho, aquí, lo que pasa es que aquí no sé si caben, pero ya que usted quiera, yo traigo a los niños aquí, los pongo a cantar y los pongo para que los escuchen. De hecho, vamos a hacer el enlace para las próximas actividades culturales, invitar a... porque acá se hace Cruz de Mayo, la parábola del niño. Chévere. Y otra, estoy totalmente a la y orden con mi muchacho también, yo lo preparo y de lo hecho, traigo. De hecho, en una de estas, las últimas asambleas, a más de uno, un productor nos jalaron las orejas por no venir a la parábola del niño. Bueno, algunos porque estábamos trabajando y otros porque... lo de las clases, sí, las clases de percusión afrovenezolana se dictan los días martes y jueves de 2 a 4 de la tarde. Los días sábados, para las personas mayores, las personas adultas, que quieran participar también, que quieran aprender. O sea, que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Entonces, los días sábados, dependiendo la cantidad que tengamos de participantes, dicto talleres de percusión afrovenezolana o percusión latina, si es el gusto que deseen las personas. Sí, nunca se cierra y nunca hay que cerrarse a estudiar, a llegar a talleres de formación, como los que nos invita también la gente de la banda Marcel de Caracas, que de lunes a viernes está también dando talleres de formación musical en lo que son las tradiciones venezolanas, entre ellas guitarra, percusión, cuatro, canto y danzas tradicionales. Esos son importantes. De lunes a viernes a la hora de 2 a 4 de la tarde, ahí en el Correo de Carmelitas, ahí en la avenida Urdaneta, diagonal al frente de la Vicepresidencia de la República y diagonal al Banco Central de Venezuela. Pueden comunicarse con ellos a través del correo electrónico tradicionesdevenezuela@yahoo.com. También tenemos a los amigos de Ávila TV, hablando de la parte audiovisual que usted estaba hablando sobre el compañerito que tiene el estudio de grabación allí en la chocolatera. Nos dicen que están dictando talleres audiovisuales constantemente en la EMPA, la Escuela de Producción Audiovisual de Ávila TV, el canal 47 UHF. Y los puntos de contacto son 0212-565-1168. Y tenemos un correo también, el correo es talleres.empa@gmail.com. También pueden seguirlos en sus redes sociales como son @avilatvsuena. Bueno, profe, aquí llegaron más mensajes de texto que nos están llegando a través del 0416-401-5934 en esta tu grada popular. Nos escribe John Tobar, quien reporta sintonía desde la vereda número 39 del cuartel. Muy interesante el programa. Muchas gracias por la sintonía. Qué gratificante escuchar estos relatos de lo que es nuestra cultura popular, lo que es verdadero, verdaderamente nuestro. Qué bello. A Marilis Mujica, de la calle 8 de Propatria. Carlos Rivero, al señor Javier, comente sobre el juego del día de ayer del glorioso Caracas, los Magallanes, Clay del Placer. Bueno, el Caracas Fútbol Club el día de ayer estuvo recibiendo a la visita, algo un poquito pedante, los argentinos como siempre, el Boca Junior, el gran Boca Junior, que más de uno, hasta yo soy seguidor de Boca Junior, pero bueno, ya llegando, cuando tú escuchas la transmisión por Fósforo o ESPN, escuchas que todos los relatos son en con argentino, ya tú dices, ay, esto se viene mal. Empiezan a criticar el estadio, que el campo de fútbol no estaba apto, que eso era casi que un potrero, que estaba el 40% la grama, que eso no, que no era ni un espectáculo. Luego hablaron de que dominaron todo el juego cuando no fue así. Caracas tuvo varias oportunidades y el Boca tuvo como tres oportunidades, bueno, metió una sola, y el Caracas casi las mismas. Que el Boca fue más insistente y pudo haber sido, ha hecho más goles, quizás. Hasta creo se estaban quejando que le anularon un gol. Pero bueno, ya veremos en los próximos juegos. Esperemos que los equipos venezolanos sepan hacer a respetar más la casa. Ya pasado mañana, ya mañana juega Estudiantes de Mérida. Reestrena también el campo, el césped del Metropolitano de Mérida, estadio que fue construido para Copa América 2007. Y se va a enfrentar al Racing Club de Avellaneda, el equipo de el equipo de Perón. Ese es el equipo del general Perón en Argentina. Bueno, esperemos que le vaya bien. Y por ahí también tenemos las tablas de fútbol nacional. Y como siempre aquí en Grada Popular hablamos un poquito de fútbol, hablamos un poquito de deporte en general. Política no puede faltar, porque el que diga que no hace política y no habla de política, lo que sí no hacemos es politiquería. No nos caemos a coba para criticar a los burócratas que están debajo de un aire acondicionado y no salen de sus oficinas a trabajar y no le prestan el apoyo, teniendo en sus oficinas o en sus almacenes o galpones el transporte, el medicamento, los artículos deportivos y musicales para entregar, y lo dejan ahí que se pierdan con el polvo y la humedad. Mucha burocracia. Sí, ya lo invitamos por la Cruz de Mayo. Obviamente nosotros aquí en Radio Rebelde también apoyamos a todos los cultores. Y bueno, mientras más masa hagamos, una masa crítica y una masa para apoyar a todos los cultores, maravilloso. Me imagino que así pisamos más fuerte, ¿no? Bueno, fíjese que el párroco nuevo que tenemos en la Madre Cabrini, él comenzó en abril del año pasado. Él comenzando, yo fui de una vez para allá, hablé con él, lo conocí, estuvimos hablando, yo le dije, mire, yo soy músico, soy así, soy cultor, hago esto, y él me dijo, no, vamos a rescatar la Cruz de Mayo, vamos a hacer esto. Yo todos los años hago la Cruz de Mayo, de hecho yo voy para la Cruz de Mayo del 23 de enero, todas las que hacen en el 23 de enero, las que hacen en San Bernardino, las que hacen aquí, todas las que hacen en la parroquia, inclusive la última que hacemos es por la de Arnardo. Siempre todos vamos para la Cruz de Mayo. Ahí nos vemos todos los cultores. En toda la Cruz de Mayo se trata, vemos todos, inclusive la que hacen aquí en el cuartel con la familia Machado. Y yo hablé con él eso. Este año, con el favor de Dios, vamos a hacer, hago la Cruz de Mayo. Él va a ir hasta la chocolatera a hacer la bendición. Él el año pasado me bendijo, me dio la bendición en plena misa de los recuerditos que yo hice, que yo mismo hice mi Cruz de Mayo con el apoyo de mi familia y mi esposa. Nos pusimos a picar las cruces así con la maderita, las hicimos casi 40. Él nos las bendijo. Este año tenemos programado hacer la Cruz de Mayo ahí y hacer por primera vez en lo que es esta parte de lo que es la calle Colombia, toda la zona completa, inclusive agarrando parte del cuartel, hacer el primer San Juan o la cofradía de San Juan aquí. Lo vamos a empezar a hacer este año. Él me dijo, bueno, si hay en la chocolatera donde usted está, todas las personas que tengan San Juan, usted prepare el altar y de ahí hacemos una procesión completa hasta la iglesia. Yo le doy permiso para que toque su sangueo en la iglesia, se despiden de la iglesia y yo salgo con ustedes en procesión por toda la calle hasta que volvamos a llegar hasta allá. Qué bueno. Entonces, eso es lo que quiere rescatar él. Eso lo quiere rescatar. Yo le dije, no, porque aquí no existe esta parte. Yo todos los años me voy para la parroquia San Juan, pues yo pertenezco a la cofradía de San Juan. Ya yo tengo 42 años en la cofradía de San Juan. Pero quiero traerla para acá. Quiero traerla para acá y rescatar todo eso, tanto Cruz de Mayo, Parrandas de San Pedro, San Juan Bautista, ya lo que es la parte de Sembrina y la parte de carnaval la empezamos a trabajar. De hecho, ya las hicimos. Lo que hay que hacer no es caer y seguir adelante, independientemente de los golpes que nos estén dando, independientemente de los bloqueos habidos y por haber que podamos tener. Lo único que sí les digo es que aquí tenemos que ser revolucionarios y rebeldes, pero no revolucionarios de la boca para afuera, sino revolucionarios de corazón, porque a mí me duele mucho que se vaya el comandante. De verdad fue una pérdida para nosotros muy grande, nos dejó un legado inmenso y no podemos dejar que sigamos repitiendo ahora. Que aquí todo el mundo le echa la culpa de ahorita para hablar un poquito de política, como usted dice. Aquí todos le echamos la culpa de Maduro, que estamos dolarizados. No, nos, en el caso de dolarización, nosotros mismos somos los que dolarizamos el país. Uh-huh. Porque yo como ciudadano, yo digo, ¿cuánto te va a tener esta botellita de agua? Dame $5. Ya yo lo estoy dolarizando. Pero le echamos la culpa al presidente. Lo que sí le hago yo un llamado a mi presidente y camarada Nicolás Maduro es que se dé cuenta bien quiénes son los que están ahí en su gobierno. Porque lamentablemente estamos repitiendo las mismas barajitas en el gobierno y no estamos haciendo nada. Moviendo fichas, pero ninguna... Y no estamos haciendo nada. A nivel de educación no estamos haciendo nada. Y esta es una crítica para mi amigo Aristóbulo. Una crítica para mi amigo Aristóbulo, porque no estamos haciendo nada. Entonces te dedica a la parte social, es presidente, no sé, programas sociales, es vicepresidente del partido, es dueño de la madrina, no sé qué. Tiene 4 o 5 cargos y se le quema los conejos. La mayoría de los ministros que tenemos, todos tienen 4 o 5 cargos. Entonces, si todos nos vamos a encargar de 4 o 5 cargos, uno se nos va a quemar, como se dice, ¿verdad? Entonces, el que está asando 2 conejos, uno se le quema. Entonces, eso es lo que nos está pasando a nosotros. Lamentablemente aquí en el país nos está pasando eso ahorita. Y entonces toda la culpa se la tenemos que echar al presidente. La cabeza visible. Exacto. Pero no estamos viendo que tenemos mucha gente de verdad, que lo que está es despilfarrando lo poco que podemos tener. Mire, profesor, como todo lo bueno tiene un final, que nos den sus contactos, si tiene algún grupo en Facebook o un blog que nos quiera nosotros dar, tenemos, aparte de sus teléfonos. Sí, nuestros teléfonos son, por lo menos el mío ahorita es 0414-332-4105. Un poquito más lento. 0414-332-4105. El profesor Néstor José Ortega. Se pueden meter por Facebook, por Orjudec San Juan. ¿Orjudec? Sí, Orjudec San Juan, que es Organización Juvenil Deportiva y Cultural San Juan. Orjudec San Juan. Sí, con C al final. En Twitter es @ Orjudec San Juan y por Instagram @ Orjudec San Juan. De esta semana creo que va a comenzar a salir. OJUDE es la abreviación de la Organización Juvenil Deportiva y Cultural San Juan. Ahí tienen, pues casi todas las redes se parecen. El correo de nosotros es ese, pues Organización Juvenil, OJUDEC San Juan @gmail.com. Ah, muy bien. Por ahí pueden pasar todos los correos, todas las solicitudes. Reiteramos los días de clases que hay aquí en la Chocolatera. Martes y jueves de 2 a 4. Para niños de qué edades. ¿Ah? Las edades de los niños. De 4 en adelante tengo yo. Y los sábados para los adultos mayores, ¿no? Lo que deseen, pues, como vuelvo y repito, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Todo es bueno. Más que todo, percusión afrocaribeña o... Afrovenezolana y percusión latina. O sea, llámese percusión latina, timbal, bongo, tumbadora. Como sabemos, la parroquia Sucre, como la del 23, son... Salseros. Total. Todos somos salseros. Bueno, profe, para nosotros es un agrado tenerlo acá. Una persona que es cultor y sabe cómo se bate el cobre, cómo hay que luchar para mantener las tradiciones nacionales y las nuestras, ¿no? Y por supuesto lo que es luchar con los chamos para que salgan adelante y abandonen un poco las calles y los celulares también, ¿no? Sí. A veces los niños están enterrados ahí en un celular, en una computadora, y no saben que de este lado hay muchas organizaciones trabajando lo cultural y lo deportivo, ¿no? ¿Cuál es ese llamado a esos chamos para que se animen a participar deportivamente y culturalmente? No, los chamos ahorita tienen que, primero sus padres son los primeros que tienen que impulsarlos a ellos a eso. Estás en la escuela, saliste de la escuela, mira, vamos a buscar, vamos a ver qué te gusta, el béisbol, te gusta el fútbol, te gusta el básquet, ¿qué te gusta? Vamos a buscar y métete a estudiar básquet. Nunca me dejes los estudios, vamos a hacer tarea en lo que llegue, apoyarlos. Aquí está, o sea, arriba de ellos. Los representantes son los que tienen que apoyar a su chamo. Porque hay muchos chamos ahorita que quieren estar en música, quieren estar en deporte, quieren estar en niñas, que quieren estar en danza, en teatro, pero los representantes son los que le cierran la puerta a los muchachos. Nosotros, bueno, los representantes somos los que le cerramos la puerta a nuestros chamos. No les corten las alas a esos nuevos poetas, a esos nuevos músicos. Denle ese chance para que los chamos salgan adelante, ese espacio de recreación, ese espacio que tienen para aprender, para recrearse, para cultural, para, porque esa parte de la cultura general que debemos tener, culturizarse y educarse a nivel cultural, llamémoslo así, désenlo, denle la oportunidad a ellos, que de ahí salen muchos, ahí salen muchos muchachos grandes. Bueno, una gran conversación con nuestro amigo profesor y cultor de esta, nuestra parroquia, y también de la parroquia San Juan, obviamente toda Caracas, porque se fue nombrado hasta por la misma alcaldía como cultor popular. A Néstor José Ortega le agradecemos su visita, y bueno, vamos a una pausa musical y volvemos con los resultados del fútbol nacional, de la Copa Libertadores y otros eventos que tenemos por ahí, y sobre todo uno que en especial que tenemos el día sábado, un concierto a favor de un compañero de la agrupación, de una agrupación rockera llamada Los Callejeros, que va hasta... Va a haber un concierto con 7 bandas en lo que se llama Teatro Simón Rodríguez, allá arriba en la urbanización Simón Rodríguez, subiendo por lo que llaman Pinto Salinas, ¿no? En la calle Trujillo, cerca o al lado del CICPC, completamente en vivo. 7 agrupaciones van a estar abordando, cobrando la entrada de $1 para colaborar por la salud de Jorge Pineda, quien es el vocalista de Los Callejeros. Más de 7 agrupaciones, así que traten de ayudar, sabemos lo solidarios que somos entre todos los venezolanos, y más entre amigos rockeros, músicos, poetas, tenemos que apoyarnos entre todos. Esto es Grada Popular 2.0, damos una nueva pausa musical y volvemos con los resultados del fútbol y otras cosas que le tenemos por ahí. Lo que pedimos hace años es que reparen el daño, que asuman que no son capaces de acusar a un gusano. La fraternidad de este largo patriarcado, no vamos a aguantarlo, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Su impunidad emite el disparo, nos siguen matando ya al Estado, le vale un carajo. Si nos siguen violando, nosotras vamos a matarlos. Ok, cómo no, si es lo justo. Si corre el dinero y el acusado se escapó. Si es más importante el vestido que usó. Sencillo el argumento para el más cabrón. Se aplica réplica sobre la retina de la víctima. Todas las críticas, la duda y el perdón es para el machista. Justicia para las mujeres, dudo que exista. Sabemos que lo que pedimos es imposible. Que la justicia que buscamos aún no existe. Está por construirse. Ya viniste, ya elegiste, ya dijiste de este lado imprescindibles, de violencias libres, lejos de temores, pidiendo imposibles, ahí donde lo imaginable es construible. Somos invencibles, somos invencibles, ni una menos. Bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien, bien vivas nos queremos, ni una menos. Bien vivas nos queremos. Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Tantas mis hermanas asesinadas por nada. Por nada nos callamos, aquí estamos quienes las lloramos. En su ausencia honramos, convocamos y marchamos. Aquí cobran vidas todas nuestras muertas, sus ausencias son presencias. Ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. No hay rincón del mundo donde no haya pasado. Nada es casual, no son casos aislados. Por todos lados nos vamos movilizando. Algo se mueve, algo está pasando. No se detengan, vamos a lograrlo. La abolición de este enfermo patriarcado. Justicia real, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Justicia social, justicia del recuerdo. Justicia real es lo que yo quiero. Vamos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Sí, señor, hoy escuchando en nuestra grada popular 2.0 por la 91.5 FM Radio Rebelde, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Estamos acá en esta tu revista contrainformativa, donde las comunidades y los medios alternativos son los protagonistas. Ahí estamos escuchando las músicas que hemos colocado hoy, ya van 3 o 4 temitas que hemos colocado, todos reivindicando a la mujer. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero para nosotros, los revolucionarios aquí en Venezuela, se celebra todo el mes de marzo, es prácticamente el Día de la Mujer. Y como nosotros reivindicamos también y apoyamos y somos solidarios también con lo que ocurre en nuestra nación, entre tantos femicidios que se han realizado en nuestra Latinoamérica, Caracas o Venezuela no se escapa. Y es por ello que muchas compañeritas están haciendo actos todos estos días para reivindicar la lucha por las mujeres y también dar a conocer y recordando a mujeres que se nos han ido, como Solimar Cadenas, que fue una cultora popular también, una cantora que lamentablemente se nos fue hace unos añitos. La gente de Mujeres Creadoras, @ Mujeres Creadoras BE en Instagram, están haciendo evento por todas Caracas. Vamos a invitarlas invitarlas a todas que vayan este jueves 5 de marzo a lo que es el Cuchitril Café, que se va a estar presentando ya Dayana Cadenas con su show Café Concert, llamado Susurros Nocturnos. Entrada libre en el Cuchitril Café Bar. ¿Dónde queda el Cuchitril Café Bar? En La Lecuna, ahí mismito al lado de la estación Metro Teatros, jueves 5 de marzo. Y el 6 vayamos todos al teatro, viernes 6 vayamos todos al Teatro Nacional, que va a estar presentándose la obra Virgen sin Manto, una danza poética de la amiga Valerín López, interpretada por Yanexa González. ¿Quién lo está presentando? La gente de la Fundación Cultural Aguacero de Colores, en lo que es el tercer encuentro de mujeres creadoras, gracias a este mes de la mujer. Y como este es el mes de la mujer, traemos un audio de los amigos de Radialistas, el cual vamos a escuchar sobre lo que, por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer. Ahí tiene un poquito de historia. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1807. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien, los soldados se han sumado a ella. En estos momentos, se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo... Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de Radial. Sí, señores, Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y un pequeño, gran resumen que hizo la gente de Radialistas Aficionados, Radialistas.net, los cuales a diario nos traen buenos y completos microhistorias sobre lo que vivimos en el mundo, la historia universal y sobre todo nuestra historia latinoamericana. ¿Por qué reivindicar el día de 8 de marzo? Bueno, más fácil imposible. Ahí lo escucharon en todas las historias de la opresión que han tenido las mujeres, que han querido ganar el mismo salario y han querido tener derecho al voto que todos los varones. ¿Y por qué no? Hoy día hasta en el deporte se está enfrentando una guerra brutal contra la misma FIFA para que le coloquen los mismos salarios a las mujeres futbolistas que a los hombres. El por qué no se le reivindica y no se le paga igual a ella si la misma FIFA genera recursos y recursos a través de publicidad y venta de estos derechos. Y a las chicas, nanay, nanay, no se le quiere pagar ni el 30%. O unas chicas que si van a estar al pendiente y arrancando ya el día de hoy el suramericano sub-20 de fútbol, donde va a estar nuestra Vinotinto y es una de las favoritas para acudir al Mundial de Costa Rica y Panamá, un Mundial Juvenil Sub-20 femenino que se va a efectuar el año 2021, pero desde ya se va a llevar lo que es el premundial, y Venezuela en San Juan, Argentina, va a estar enfrentando el día 6 de marzo, es decir, pasado mañana, el viernes sería, ¿no? El viernes 6 de marzo va a estar enfrentando a las 6 p.m. a Bolivia en su debut. Seguidamente enfrentaremos el domingo 8, el Día de la Mujer, a Colombia a la misma hora a las 6. Esperemos que la tele tuya o Meridiano estén transmitiendo el juego. Si no, nos toca verlo por Facebook Live de la misma gente Conmebol que transmite este tipo de eventos. el miércoles 11 las Vinotintos se enfrentarán a las anfitrionas de Argentina a las 8:15 y finalizan su participación el día viernes 13 versus Ecuador a las 6:00 p.m. ¿Por qué decimos que Venezuela es favorita? Fácil, porque Venezuela de verdad en lo que es categorías pequeñas, femeninas, son de las mejores, señores. Y desde ya vamos también hablando que fue la participación y resultados ayer de la Copa Libertadores de América, en esta fase de grupos que ya se empezaron, como ya saben, el grupo donde está el Caracas Fútbol Club, los rivales del Caracas son el Deportivo Independiente Medellín, el Libertad de Paraguay y el Boca Juniors de Argentina. Ayer en el estadio de la UCB, el estadio olímpico de la UCB, se estuvo enfrentando el Caracas contra el Boca Juniors y quedó empatado a un gol por lado. Mientras que en Medellín, Libertad de Paraguay ganó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín. En Brasil, el Atlético Paranaense le ganó 1-0 a Peñarol. El América de Cali perdió ante el Gremio de Brasil 2-1. El Defensa y Justicia Argentina perdió 1-2 contra el Santos de Jefferson Soteldo, nuestro venezolano, el cual dio los 2 pases para el gol. El Internacional de Porto Alegre goleó 3-0 a la Universidad Católica. ¿Cuáles son los próximos juegos de nuestros equipos venezolanos? Muy fácil, este jueves a las 6, el Estudiante de Mérida se va a estar enfrentando al Racing Club de Avellaneda a las 6:00 p.m. Se lo van a poder ver nuestros amigos merideños en vivo allí en el Estadio Metropolitano de Mérida. Y nosotros nos toca verlo por estos canales internacionales, que a veces no nos gustan los narradores. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que tolerarlos, pero yo hiciera un llamado, si ellos tuvieran un poquito de ética profesional, que fueran éticos en la transmisión de un juego de fútbol, que le pusieran el mismo entusiasmo para narrar cuando el equipo argentino hace un gol que cuando el ecuatoriano, el colombiano y el argentino hace el gol. Un ejemplo de ello es la otra cadena televisiva DirecTV, que sí ha integrado a más y mejores narradores futbolísticos y tienen más ética profesional en ese aspecto. Seguidamente, el martes 10, Caracas va a estar viajando a Paraguay. Me imagino que ya el lunes, este lunes que viene, ya Caracas va a estar viajando ya a Paraguay para enfrentarse a Libertad. Y el jueves 12 le toca viajar a Uruguay, Estudiantes de Mérida, para enfrentar al Nacional de Montevideo, uno de los equipos favorito. Hace días me estaba preguntando yo de los afortunados que son los que pasan de fase en cada grupo, ¿no? Ustedes saben, tienen idea de cuánto gana cada equipo nada más por participar en la primera ronda de la Copa Libertadores. ¿Tienen alguna idea? Cada equipo se lleva nada más por participar en esta primera ronda más de $600,000. Cada equipo tiene que jugar 6 juegos, 3 juegos de visita y 3 juegos de en casa, ¿no? ¿Cuánto se lleva el campeón de la Libertadores de esta Copa América 2020? ¿Cuánto crees que se lleva, Juan? Se lleva $15 millones más el 25% de las entradas vendidas del estadio. ¿Qué le parece? El subcampeón de la Libertadores se lleva $6 millones. Y los que llegan a los que se llaman los cuartos de final, que viene siendo los 8 mejores equipos, se llevan entre 1.2 millones a $1.5 millones. Entonces yo me pregunto, ¿en qué invierten los equipos venezolanos ese dinero cuando llegan? Afortunadamente Caracas una vez llegó a cuartos de final. No se llevó esa suma porque afortunadamente la Conmebol, con el escándalo a FIFA Gay, se destapó muchas cosas y empezó a repartir la plática que ellos mismos se metían, pero en su bolsillo, ¿no? Hoy día yo me pregunto, un equipo llega a octavos de final, ¿cuántos crees que se embolsilla un equipo? Más de mínimo se embolsilla $800,000. ¿Y de dónde queda ese dinero? Huele a lavado de dinero, no sé, huele a lavado de dólares. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a, como quien dice, vamos a creer en la inocencia de la gente. Vamos a hablar ya del fútbol nacional, la primera división, los resultados que damos siempre en Tu Grada Popular 2.0. La jornada número 5 se efectuó este fin de semana, que comenzó el día viernes pasado. Valencia cayó 1-2 ante Mineros de Guayana. El Caracas empató contra la Academia Puerto Cabello a 1-1 aquí en Caracas. El Atlético de Venezuela le empató también a Comonagas aquí en la UCB. El Ala Fútbol Club de Bolívar perdió con Trujillanos 1-0 en su casa, es decir, en el estado Bolívar. El Deportivo Lara le ganó 2-0 al Deportivo Táchira en el Farid Richard de Barquisimeto. Carabobo reestrenando su estadio, el Misael Delgado, que estaba en reparaciones, empató con el Deportivo La Guaira a 0-0. Yaracuyano le ganó 2-1 a Estudiantes de Mérida en San Felipe. Portuguesa empató con el Zulia a 2-0 en el mismo estado Portuguesa, en Acarigua. Y Zamora bajándose del avión. Esto sí fue una anécdota bien simpática este lunes. Zamora goleó 3-1 a Metropolitano. El juego estaba pautado este lunes a las 7:30, a las 7 de la noche. Y Zamora ha llegado al estadio a esa misma hora desde Maiquetía. Los señores salieron el lunes a las 2 de la mañana desde Buenos Aires. Tuvo un retraso el vuelo, 3 horas en Buenos Aires el vuelo, y llegó a Caracas, y todavía en Caracas no había permisología para viajar a Barinas. Han llegado con el autobús a las 7 de la noche y el árbitro le había dado media hora. Los muchachos que se bajaron fue a cambiarse de ropa y ahí ha jugado una vez porque no le dio chance ni para calentar. Y han ganado el juego 3-1 al Metropolitano. Esto es una anécdota que se va a quedar, señores, para toda la vida, y el que lo cuenta y no lo ve, no lo cree. ¿Cómo está la clasificación? En el primer lugar está el Zamora y el Deportivo Lara con 13 puntos. Le siguen el Caracas y el Atlético de Venezuela con 11. Seguidamente con Monagas con 9. La Guaira y Estudiante con 7. Aragua, Mineros y Carabobo con 6 punticos. Trujillano, Yaracuyano y Portuguesa con 5. Zulia, Deportivo Táchira con 4. Puerto Cabello Metropolitano con 3. Gran Valencia con 2. Y de último, en el puesto 19, el Lala Fútbol Club con 1. La próxima jornada ya comienza este sábado. Se va a estar enfrentando el Metropolitano contra el Minero. Aragua versus Caracas Fútbol Club. Y el domingo 8 de marzo, el Día de la Mujer, los siguientes juegos: Estudiantes de Mérida versus Atlético Venezuela, Trujillanos versus Portuguesa, Zulia versus Carabobo, La Guaira versus Yaracuyanos, Monagas Gran Valencia, Puerto Cabello versus Lala, la Fundación Lala, y Zamora versus Deportivo Lara. Con lo que respecta a la segunda división del fútbol venezolano, lo que llaman la Asociación de Fútbol de Segunda División, la Copa Kick Soccer Coin. Ahora estamos patrocinados por una moneda virtual. No crean que solo es el Petro el que está gobernando en Venezuela, ¿no? Ahora tenemos las señores de Kick Soccer Coin patrocinando al fútbol de segunda división y a las chicas de la Superliga Nacional. Qué bueno. Los resultados del grupo oriental, porque hay que decir que la Asociación de Fútbol de Segunda División tiene 3 grupos para, ustedes saben, a ahorrarse algunos costos de viaje y esto. Tenemos que en el grupo oriental el Minervén cayó 6-0, ¿quién diría? Un glorioso nombre como el Minervén, goleado por otro equipo de esa misma zona del estado Bolívar. 6-0, el Chicó de Guayana perdió contra el AIFI es la Academia Internacional de Fútbol, un buen equipo, 1-0 perdió. Disculpen, el Dinamo de Puerto Cabello ganó 2-0, empató a 2 con Petroleros de Anzoátegui. Y en el grupo central, Estudiante de Caracas perdió 3-0 aquí en Caracas con Yaracuy. El Atlético Furrial, el equipo del amigo Diosdado Cabello, también cayó vapuleado 0-3 contra el Llaneros de Guanare. Y la Academia El Rey de Cumaná le ganó 1-0 al Petare. En lo que es el grupo occidental, la ULA Mérida cayó en casa contra el Lureña Fútbol Club 2-1. Y Titanes del Zulia goleó a su compañero del Zulia también, el JBL, 3-0. ¿Cómo está la clasificación? En el grupo oriental, Angostura y Fundación AIFI con 6, Dinamo y de Puerto y Petroleros Lanzateco con 1, Libertador Chico y Minerven con 0 puntos. En el grupo central, Yaracuyanos con 6, Deportivo Petare, Llaneros y Academia El Rey con 3, y la UCB, Estudiantes de Caracas y Atlético El Furrial con 0 punticos. ¿Qué nos faltó por aquí? La próxima jornada, la jornada número 3, se estará enfrentando el Chico versus el Minerven, el Angostura versus el AIFI, Libertador versus Dinamo, el Furrial, el Atlético Furrial versus el Academia El Rey, Petares versus Llaneros, la UCB versus Estudiantes de Caracas, un derbi caraqueño, el Vigía versus Real Frontera, un equipo del Táchira contra un equipo merideño, es decir, el Vigía de Mérida, Titanes de Zulia versus la ULA Mérida y el Ureña del estado Táchira versus el JBL. Ese es lo que conforma la segunda división del fútbol venezolano. Vamos a estar hablando también, vamos a estar recordándoles los puntos de contacto: 0416-401-5934, la mensajería de texto de Estatura Popular 2.0, todos los miércoles de 4 a 6 por Estatus Rebelde 91.5 FM. Nos escribe desde la calle Chile, reportando sintonía y saludándonos, la señora Josefina Marcano, o la señorita. Vamos a recordarles y llamar la atención de todo el público y todos los usuarios y usuarias, llamar la atención lo que ocurrió el pasado domingo en un evento llamado Caracas Rock, llevado por una empresa de una bebida energética. Lamentablemente fue arrollada una ciclista este domingo a eso de las 5 de la tarde a la altura de Caurimare. Esta joven, esta señora atleta, porque con 50 años y estar montada en una bicicleta, Mayerlin Oropesa, quien fuera una ciclista muy conocida en las redes sociales como arroba curiosa, fue arrollada este pasado domingo a las 5 de la tarde a la altura de Caurimare. Esta conocida y amiga ciclista se le está rindiendo honores todos estos días por varias de los amigos que hacen vida con las bicicletas en Caracas y impulsan, entre ellos la gente de arroba Masacrítica CCS, Masacrítica Caracas, las cuales se reúnen todos los últimos miércoles cada noche a las 7 de la noche en Plaza Venezuela para hacer una rodada por toda Caracas y concientizar a cada quien de que tenemos que respetar el espacio del ciclista. Como usted anda en la calle con su carro, con su autobús, con su moto, respete también el área donde van los ciclistas, que es el lado derecho, por lo menos un metro y medio. Ese es el llamado que hace la mayoría de las agrupaciones que hacen vida con este vehículo tan importante, que debemos respetarlo cuando estamos en la calle, ¿no? Andar en bicicleta no es para estar, aparte de hacer ejercicio, también es para transportarse. Sabemos hoy en día lo que está ocurriendo en nuestra Caracas con lo que es el transporte público, y por eso hacemos un llamado aquí desde Grada Popular para que nos concienticemos y pidamos por favor que se respete la vida de los ciclistas, respete su espacio y no sigan cayendo ciclistas en nuestras ciudades, porque ya ocurrió varias veces en nuestras ciudades, han arrollado a los ciclistas, señor. Respeten el espacio de ellos, que es apenas un medio del lado derecho de las aceras. Volvemos a invitarlos a lo que es el concierto en solidaridad con nuestro amigo vocalista de la banda del rock Los Callejeros, Jorge Pineda. Este evento se va a estar efectuando este sábado se va a estar efectuando en el Teatro Simón Rodríguez con 7 agrupaciones. La entrada es $1 por la colaboración. Recuerden que esto es para recaudar fondos para este amigo que está pasando por una situación difícil, tiene un cáncer de próstata y debemos apoyarlo porque entre todos somos solidarios, y más entre los rockeros, músicos y todo lo que hacemos vía la comunicación. ¿Dónde es eso? Eso queda en la calle Trujillo, urbanización Simón Rodríguez, al lado de la delegación de la CICPC en Simón Rodríguez. Para más ubicación pueden subir por la avenida Andrés Bello, donde está la misma plaza del mismo nombre, Andrés Bello, y pregunten dónde está el Teatro Simón Rodríguez o la delegación del CICPC. Vamos a activarnos porque recordemos que ser solidarios unos a otros es muy importante. En otra noticia de deporte, tenemos que recordar que arribó a Venezuela el pasado lunes la delegación de la selección de Venezuela, la Vinotinto U23. La Sub-23 que alcanzó clasificar al Mundial que se va a efectuar en México en el año 2021. Llegamos a jugar el tercer lugar contra Colombia, la cual aplastamos 9-0, y Venezuela se quedó con el último cupo a este importante mundial que nos hace escalar en lo que es el clasificatorio al mundial, o lo que es la Premier 12 y el clásico mundial de béisbol, el real, no ese que juegan los gringos, ¿no? Tenemos que recordar también que este sábado 7 tenemos también otro evento por aquí, pero vamos a dárselo ya seguidamente en el próximo corte, porque ahorita mismo, ya que hablamos de masa crítica, vamos a escuchar la columna sobre el Medio Oriente, la que se llama Escritor Político. Vamos a escucharla, esta la traemos en la Radio del Sur, los amigos de la Radio del Sur, estaba de penúltima la Radio del Sur. Este amigo nos habla siempre del Medio Oriente y esta vez nos está hablando, recordando un poco de la lucha que se lleva a cabo en estos lugares. La tenemos, Juancito, cuando puedas. Sobre Asia Occidental, con Abu Faisal Sergio Tapia. En mientras tanto, y por si acaso, en la Radio del Sur. Asalamu alaikum, bienvenidos a un nuevo análisis aquí, esta vez, el escritor político sobre Asia Occidental. ¿Y por qué Asia Occidental? Porque reafirmamos los conceptos anticolonialistas, donde señalamos también que la región de Oriente Medio o Medio Oriente es un término totalmente eurocéntrico, colonialista, impulsado por la British India Office para el Imperio Británico en 1850. Esto era para referirse acerca del mundo árabe, más específicamente desde Arabia, desde Yemen hasta la India, hasta Afganistán, Pakistán. Toda esta región le empezaron a llamar de esta forma. Es una forma colonialista porque los ojos se ven desde Europa y Europa se establecía que dirigía, era el centro del mundo colonialista, por eso de aquí este concepto. Aclarado esto, a partir de ahora, nuestro concepto geopolítico correcto, es más, Naciones Unidas en sus distintos organismos, tanto como la FAO, como otros organismos de refugiados o económicos, utiliza la palabra Asia Occidental, que es correcto, y de una forma de identificar a las naciones de Asia Occidental contra esto que es parte del imperialismo, ¿no? La geopolítica imperialista que se ha impuesto tanto en forma cultural, política y de medios de comunicación, obviamente de forma estratégica y en forma sistemática planificada, ¿no?, por el Imperio Británico. Así que Asia Occidental es el concepto correcto para los pueblos del mundo libre, y a partir de ahora es el escritor político sobre Asia Occidental. Aclarado esto, vamos ahora al análisis de lo que nos queda en la región de Asia Occidental, esta vez Palestina, la Franja de Gaza y la usurpación sionista israelí sobre la Cisjordania ocupada. El régimen sionista israelí nuevamente lanza su plan de construir más viviendas ilegales en la Cisjordania ocupada. Recordemos desde el año 2015 que venimos denunciando la planificación sistemática para el año 2020 de llevar más colonos ilegales. El objetivo es ocupar Cisjordania ya en forma total, aislar la capital palestina ocupada, Al-Quds, Jerusalén, de esa forma nunca haya un Estado palestino, y anexar Cisjordania, ¿no? Esto lo fueron haciendo en forma escalonada y a través, después del gobierno de Donald Trump, el presidente más sionista de la historia norteamericana, el cual le dio vía libre y luz verde para cometer todos estos crímenes de apartheid, que significa la destrucción, un robo y tierra del pueblo palestino, y por el otro lado la ocupación a través de colonias ilegales por parte del régimen sionista israelí de Benjamin Netanyahu. Recordemos que hay elecciones el 2 de marzo, legislativas, y Benjamin Netanyahu se encuentra en campaña, aparte de estar acusado de corrupción. Parece que importa más eso que ser acusado de genocida contra la infancia palestina. Recordemos, más de 3.000 niños palestinos asesinados desde el año 2000 hasta la fecha, lo que significa que cada 3 días es asesinado un infante palestino. Siempre lo reafirmamos y lo vamos a seguir reafirmando, esta denuncia, porque el mundo parece ser que nunca le interesa la vida de la infancia palestina, ¿no? Siempre nos preguntamos cuál es la cifra de niños palestinos que necesita la comunidad internacional sobre su escritorio asesinados por el régimen sionista israelí para actuar alguna vez. Aparte de todo esto, el 2 de marzo hay elecciones, y entonces Benjamin Netanyahu promete todo lo que pueda contra el pueblo palestino. Y esto lo que va, sí, es para sus electores colonialistas, expansionistas, sionistas, sobre el pueblo palestino, que significa ya anexar la Cisjordania ocupada a la entidad sionista. Esto es parte de la retórica constante de un gobierno criminal que se viene basando desde el año 1967 a través de esta política de destrucción de las viviendas palestinas. Recordemos que desde el año 1967 hasta la fecha fueron destruidos y siguen siendo destruidos más de 48.000 viviendas palestinas, de las cuales más de 20.000 es sobre Jerusalén Este, la capital palestina ocupada. Importante, ¿por qué? Porque en Jerusalén Este viven unos 300.000 palestinos. La idea siempre del gobierno sionista es llevar 300.000 colonos sionistas a Jerusalén Este y de esa forma intentar reducir la población palestina. Recordemos de que el objetivo de la entidad sionista, de la alcaldía de ocupación sionista, es reducir la población palestina en la capital, en Jerusalén Este, en Al-Quds, a 150.000. ¿Cómo lo están logrando? ¿Cómo lo están realizando? Es a través de zonas prácticamente que no tienen ni asistencia social ni nada, abandonadas prácticamente de la capital palestina por parte de la entidad sionista. Y aparte de todo esto, la represión constante, el robo de títulos de propiedad, es en forma sistemática lo que viene llevando adelante. Aceleran porque vienen elecciones. Donald Trump promete también todo para cumplir el sueño sionista, ¿no? Cosa que no lo han logrado en 72 años de ocupación. Ya vamos a cumplir nuevamente 73 años de ocupación. No lo han logrado, pero bueno, siguen buscando en forma constante y sonante toda esta retórica criminal y asesina, ¿no? Que es parte de lo que viene llevando adelante el régimen sionista israelí. Esto es lo que queda. Por el otro lado, recordemos de que hay más de 700.000 colonos israelíes en 230 colonias ya actualmente, pero están rodeadas en forma estratégica sobre la capital palestina, lo que se llama el Gran Jerusalén. Desde el 2015, recordemos que veníamos denunciando el plan Jerusalén 2020, por el 2020, por este año, el cual el objetivo del régimen sionista israelí es anexar ya y cerrar totalmente la capital palestina a través de los asentamientos ilegales, ¿no? Si uno ve el mapa de los asentamientos, está muy bien elaborado en forma estratégica, cerrando prácticamente todo acceso a la capital palestina desde Cisjordania. Y aparte de todo esto, la Cisjordania ya es el 60% está en manos del régimen sionista israelí, más del 80% de la Palestina histórica está ocupada por la entidad sionista. Días de bombardeo sobre la Franja de Gaza, día de masacres sobre el pueblo palestino en forma constante en la Cisjordania, en Jerusalén Este, pero también 72 años de resistencia heroica del palestino contra la ocupación más criminal que ocurre en Asia Occidental. Hasta aquí el análisis desde el escritor sobre Asia Occidental. Será hasta la próxima semana, en mientras tanto y por si acaso, en la Radio del Sur, que cumple ya 10 años. 10 años de resistencia heroica, 10 años de llevar la solidaridad de los pueblos de América Latina con los pueblos del mundo y especialmente con la causa palestina. Sí, señores, ese importante análisis que traemos cada 8 días para Grada Popular 2.0 aquí en tu Rebelde 91.5 FM. Una columna que nos traemos de los amigos de Radio del Sur, así como la gente de Caribe Nuestro, la cual nos saludó este fin de semana en este programa llamado Caribe Nuestro, que habla obviamente del Caribe, la parte de política y cultural, media hora interesante que vamos a estar acá colocándolo dentro de poco en tu Radio Rebelde 91.5 FM. Queremos hacer más alianza con más emisoras, que ellos transmitan programas nuestros y nosotros también transmitamos los de ellos. Hemos llegado ya al fin del programa, pero vamos a recordarles que en Grada Popular 2.0 nos pueden contactar por el blog, que es gradapopular.tk, y nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram @gradapopular2.0. No se aparten de la sintonía de Rebelde, porque por ahí viene el amigo Constantino con su programa bien musical llamado Viaje Retro Hit, que viene seguidamente con música de los 60, 70, 80 y 90. Constantino Alcalá con su programa Viaje Retro Hit. Vamos a estar colocándole para despedirnos ya en esta Grada Popular 2.0 en la dirección de esta estación, Juan Arteaga, en la producción y conducción de este espacio, quien les habló, Javier Xavier, alias El Portu. Bueno, nos despedimos con una canción de la gente de Puño Alzado, una agrupación de Acarigua, Estado Portuguesa, hablándonos del coronavirus. Esto es un estreno mundial, ¿no?, que estamos haciendo en tu Rebelde 91.5. Esta canción se llama Virus Vital, o Virus, ¿cómo dice ahí, Juan? Virus Volátil, una de la agrupación Puño Alzado. Disfrútenla. Yeah, father! Алёха, кукунамо, ди, инрако, наймок, нагис, адрук, мион.